cantada voy a ser mi profesión. Ni todos juntos tendrán fama como yo, y me oirás en la radio y televisión. Pero ahora sé que te tiene loca un tal Marco Antonio el Buki. También me enteré que a ti te provoca Jorge el de los Tigres, ya supe. Salvaje y tierno.